Qué ironía, amar un día solamente, qué ironía. La vida pasa lentamente y sin poesía, y vas dejando destrozadas ilusiones. Lentamente y sin poesía, y vas dejando destrozadas ilusiones. Hipocresía, decir te amo como yo digo buen día. Tú un gran actor y yo una tonta que creía que puedo hacer más que aceptar que fue mentira. Pero sé, tarde o temprano alguien te hará comprender. No es mi deseo, lo aseguro, pero así la vida es. ¡Qué ironía! Yo para ti fui una en la lista y tú eras toda el alma y sigo herida. Ángel sin alma, yo te arranco fuera de mi vida. Este amor te cambiaría. Sí sé muy bien que en el pasado ya lo hacías y no has cambiado, haces daño.